Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Bueno, pues vamos allá, vamos aquí a abrir los micros de todo el mundo. Esto está así listo y ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola a todos y todas y bienvenidos a un episodio especial de Fondo Norte Podcast. Este episodio especial que no hacemos en lunes, sino en jueves, y ya estáis viendo aquí en directo en las pantallas la ocasión. Y es que tenemos con nosotros a nuestro gran capitán, a nuestro Alex, que está ahí, que está en sustitución de Manu. Pero bueno, antes de hablar de todo, damos la bienvenida. Hola, Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por darnos esta oportunidad. También gracias al Pontevedra por dejarnos estar en este momento, tanto aquí los tres locos hoy que siempre estamos y toda la afición grande que nos sigue en directo y en diferido. Pues nada, pues muchas gracias por compartir tu tiempo. Como veis, señores, hoy no tenemos a Manu Otero, no tenemos al chico Levis. Y es que yo, Alex, te tengo que decir una cosa, y es que prefiere a otro Alex, prefiere a otro que le da comida mexicana. Entonces no está aquí con nosotros. Bueno, es comprensible. Al final, contra la comida no se puede competir. No, bueno, es broma. Alex tenía un compromiso ahí y no puede estar con nosotros. Está contraprogramando 100%, ¿eh? Está contraprogramando sí, el otro sí, Alex, con un partido que no le importa a nadie. Bueno, no importa a nadie, pero ya llevo ya un cañito llevo ya, un jugadón, que madre mía. Sí, el otro Alex está jugando al Alenteiro Valencia, Copa del Rey, pero bueno, eso no nos importa porque esto es más importante. Como ya habéis escuchado, tenemos por ahí también a los otros miembros del podcast, a Alex Davila. Hola, Alex, buenas tardes o buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchos Alex hay en la jugada, al final me voy a acabar perdiendo. Sí, allá. Y también a Pablo Cacheda, que está ahí, no está solo, está acompañado con unos cuantos virus, no del COVID, sino de otros, ¿no, Pablo? Buenas noches. No digas así que asusto, que con el rebrote del Real Madrid ya... No, bueno, ando a medio gas, pero bueno, para llevar los mandos del programa más o menos y para escuchar a Alex, que seguro que nos cuenta cosas guays, aquí estamos. Bueno, sí, y antes de empezar con todo y hablar con Alex y hablar a la gente que también está en directo siguiéndonos solo a través de Twitch, pues también queremos enviarle un abrazo a Ángel, a nuestro míster, porque ya sabéis que esta semana pues ha fallecido su madre y nada, desde aquí le mandamos un gran abrazo. No sé si Alex pudiste hablar con él, con el míster, o si sabes algo más, pero bueno. Bueno, al final yo creo que en estos días, pues cuanto menos molestes mejor. Sí que, bueno, tanto yo como la plantilla sí que le hemos escrito, que yo creo que es un poco lo que se debe hacer en estos casos, porque, bueno, al final bastante tienen ya con pasar lo que están pasando como para que alguien más pues moleste. Pero bueno, le mandamos mucha fuerza, estamos deseando que venga con nosotros y se reincorpore cuando pueda a los entrenamientos. Bueno, y para terminar la presentación, nada, damos también la bienvenida a todos los que estáis en directo y también a los que estáis en diferido, pues escuchándonos en otro momento, pues estáis aquí en Twitch y os damos la bienvenida. Sabemos que va a haber preguntas, que va a haber muchas preguntas, intentaremos sacarlas todas. Vale, hay preguntas en Twitter, tenemos nosotros también cosas que preguntarle a Alex, ¿sabes? Y tal, y también hay aquí en directo, ¿vale? Entonces, pues iremos poco a poco, no nos matéis si nos saltamos alguna o no os leemos a todos o así, pero bueno, ya sabéis, el tiempo de Alex también es limitado, no queremos tenerlo aquí hasta las 1000. Y intentaremos hacerlo lo más ameno y entretenido posible, como siempre intentamos hacer en todos nuestros episodios. Y yo, como siempre, me enrollo muchísimo. Pero bueno, Alex, momento en el que estamos, no sé ya ni cuántos partidos ganados seguidos llevamos, ¿cómo está la moral del equipo? Supongo que bien, ¿no? O odiando un poco a la Derby, ¿cómo va esto? No, la moral está bien. Al final, bueno, llevamos una racha que los últimos 5 partidos creo que son 4 victorias y un empate. Yo creo que son números para estar contentos. Y aunque suene atópico, al final nos centramos más en nuestro trabajo que en el Adarve. Somos conscientes de que quedan muchas jornadas, que ganar todos los partidos va a resultar complicado tanto para ellos como para nosotros. Entonces tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Y bueno, al final tenemos un partido este domingo contra un rival difícil que nos gustaría irnos, la verdad, de vacaciones con una victoria que nos dejaría un buen sabor de boca. En lo personal, parece que ahora con esa vuelta de Samu Araujo desde el partido de Avilés al puesto lateral izquierdo, tú adelantas la posición, dejas ese puesto de más defensivo para un compañero, pero en las últimas 2 jornadas pues te ha vuelto a tocar retrasar la posición con los cambios. No sé si te sientes también cómodo, es una posición que sí, que ya el año pasado ya también te vimos en ella, pero no sé dónde te ves más o dónde te gusta más jugar. Este es un clásico, ¿eh? Sí, es un clásico. Bueno, al final me siento cómodo en las dos posiciones. Sí que es cierto que yo creo que los partidos en los que he jugado de lateral han sido muchos partidos, sobre todo cuando se ha cambiado durante el partido, en el que el rival estaba muy, muy encerrado y entonces había pocos espacios y nosotros teníamos el dominio de la pelota. Entonces, pues bueno, a la hora de buscar un poco más de profundidad y atacar con más gente, pues he pasado al puesto de lateral, dejando a gente que tiene quizá un mejor juego interior que yo jugar por dentro. Pero bueno, ya te digo, al final me encuentro bien en las dos posiciones y al final, mientras estés dentro del campo y puedas ayudar, es lo importante. Alex, siempre destacamos el sacrificio. Es un jugador de perfil bajo, como digo yo, en plan, que siempre está ahí para lo que haga falta, pero siempre sin una palabra más alta que la otra. El tema del lateral, igual que muchas otras cosas, al final no cansa un poco. Es como, al final siempre tiramos un poco del tópico, ¿no? De igual que lo de Rufo, lo de Charles. Hay como cosas que ya están como un poco manidas, así en general. Bueno, al final es algo que es habitual, al final siempre sorprende que cambies de posición cuando no es tu posición habitual, pero bueno, al final yo creo que, como dices, el sacrificio yo creo y el trabajo al final es la base de todo, que es lo mínimo que se debe poner, y ya te digo, al final estamos para ayudar y si se puede ayudar en una posición o en otra, pues bienvenido sea. Alex, yo tengo una. A mí me gustaría que nos retransmitiera, bueno, iba a decir el Plus o Movistar, para que contara los kilómetros que haces en un partido. Porque Dios mío, cuánto corres por esa banda. Yo no sé, yo te veo subir, bajar. En el anterior partido estábamos hablando de que encima te ibas a la otra banda en el otro partido en casa. ¿Eso fue orden de Ángel o fue por casualidades del partido o cómo fue el tema? Bueno, al final yo creo que con el sistema que estamos jugando en casa, los interiores, que no son extremos como tal, son interiores que al final tienes que estar más cerca del centro del campo. Pues bueno, cuando los ataques se van por banda derecha, pues te toca guardar un poco la posición de la gente que ataca y bueno, en ocasiones como alguna contra o en algún momento sí que puedes terminar en el lado contrario. No es lo habitual, pero sí que es cierto que al jugar en esa posición de interior sí que tienes que abarcar quizá un poco más de campo que no solo lo que es el propio lado izquierdo. Vale, pero ¿cuántos kilómetros crees que haces tú en cada partido? Ahí corriendo. No lo sé, sé... No lo sé, sinceramente sé que soy consciente de que corro mucho, termino muy, muy cansado, pero bueno, al final yo creo que es una característica que siempre he tenido, la de tener bastante velocidad y aguantar bastante tiempo corriendo. Entonces, bueno, creo que tengo que aprovechar esa virtud. Seguramente más de alguna vez correré a lo loco y sin sentido, pero eso ya es defecto del animal que no hay forma de evitarlo. Alex, yo lo siento muchísimo, pero tengo que atacar ya con una de las preguntas de Twitter, porque me viene al pelo. O sea, teníamos una escaleta, amor de mi padre. Nada, a lo siento. Bueno, pues nada, venga, tira. Con el trabajo me la dejaste perfecta. ¿Cómo se...? Espera, a ver si la encuentro por aquí. ¿Cuál era la de los 4 años? Ah, me la borrarías, ¿no? No. La leo yo, ¿quieres? Venga, es que me acuerdo de tu cara, Alex, en aquella presentación, en el momento en el que te llamaron revulsivo en toda la cara. Y aquí había una pregunta en Twitter en el que dice: ¿cómo se pasa en 4 años de ser un revulsivo, un poco de coñita, a ser indispensable en este equipo? También haciendo... Bueno, creo que el tópico de revulsivo creo que es más común que el cambio de posición, que sale a relucir muchas veces durante todos los años. Al final, bueno, creo que se puso una etiqueta que yo lo veo como algo positivo. Al final es una característica más que tener la capacidad de poder aportar tanto de titular como de suplente. Al final el revulsivo es que si al de suplente puedes aportar. Al final, bueno, eso hace que los entrenadores, si consideran que no eres titular, te tengan en la opción de que aunque no salgas de inicio, tengas muchas opciones de salir al campo, porque cuando sales lo haces bien. Tampoco creo que haya pasado a ser indispensable. Al final, bueno, yo creo que todo es a base de trabajo, de entrenamientos, de mejora continua. Al final es lo que te lleva a seguir ahí. Pero la bueno, pregunta la había final, hecho con la el había, tema de revulsivo. La había hecho Pirazzo, perdona la pregunta. Creo que ya está superado lo revulsivo. Ya fue más de lo que se habló ahora mismo, ya el lateral, o ya sea, es un pero, tema. Entonces no te molesta la etiqueta. Porque me acuerdo que hablamos, sí, cuando hablamos con Mourinho y se lo preguntamos, puso una cara bonita también, porque Mourinho. Tú jugaste con él, ¿no? También se decía, es un revulsivo. Bueno, yo creo que también depende un poco la connotación con la que lo dices. Yo al final ya te he dicho, ese año en concreto, que fue el primer año, al final jugué 17 partidos de titular y 19 de suplente, que son casi la mitad y la mitad. Es como te digo, yo lo veo como que puedes aportar aunque no salgas de inicio, y para mí eso es importante. Obviamente, si te lo dicen con el tono de, bueno, no puedes jugar de titular, solamente vales para jugar una segunda parte, pues sí que te puede llegar a afectar un poco más, pero eso ya te digo, depende un poco de tu punto de vista y de cómo lo quieras ver. Además, esa temporada en la que el entrenador era Luisito, y Luisito, una frase que yo siempre recuerdo de él, que decía que para él hay jugadores titulares que no salen de inicio, y ese cambio que él hacía, que era de Jacobo por... Creo que era Jacobo el que salía y tú el que entrabas en la segunda parte, entonces eso era un cambio grande. Sí, ya te digo, al final son, ya te digo, el poder aportar tanto de inicio como de suplente es algo positivo, que bueno, puede jugar en tu contra, porque al final sí que es cierto que tú como jugador quieres ser titular y salir de inicio, y si de entrada solamente te ve como vales para las segundas partes, pues te puede doler un poco y decir, joder, salgo, lo hago bien y yo creo que merezco ser titular. Pero bueno, te digo, al final de ese año pues coincidió que prácticamente fue 50-50 los partidos que jugué titular y suplente, entonces no hubo ningún problema con ello. Llegaste aquí en la temporada 2016-2017 desde Lealtad, ¿no? Bueno, jugaste con los Portela, con los Alex Fernández. Te voy a confesar una cosa, mi dislexia, si lo digo no me lo tengas en cara, por favor, tengo una dislexia muy rara, que siempre os confundí a los otros dos, a ti y a Alex Fernández. Entonces, si te llamo Alex Fernández, te pido mil perdones, porque soy yo un desastre, ¿vale? Pero bueno, y me llamó la atención, bueno, tú eres de Cantabria, ¿no? Empezaste jugando más o menos en profesional en un equipo que se llamaba Textil Escudo, según al menos Transfermark. Sí, bueno, llamarlo profesional es un poco atrevido. Al final es un equipo que es un equipo de mi pueblo, de donde yo vivo, y donde, bueno, al final es un equipo que estaba siempre en tercera división. Coincidió que yo pasé toda mi niñez ahí jugando en ese equipo, excepto el último año que me fui a jugar a División de Honor al Atlético Perines, y después volví a jugar en preferente en ese equipo, y luego pues bueno, fui dando pequeños saltos hasta poder llegar a segunda B con el Tropezón, que bueno, fue en tercera división y conseguimos el ascenso, y de ahí pues Lealtad y ya llegar al Pontevedra. Sí, nos preguntaban en Twitter si ya todo el tiempo que tienes, si ya estás censado en el Concello de Pontevedra y si ya eres medio gallego y si te vas a quedar para siempre. Nos lo preguntaba, por cierto, nos lo preguntaba aquí, bueno, PAPL se llama. No sé, creo que quieren que te quedes para siempre. Bueno, pues, de momento censado no, estoy allí en mi pueblo, en Cabezón de la Sal, estoy allí censado y bueno, no sé lo que deparará el futuro, pero de momento llevamos 6 años aquí, entonces pues seguramente venga alguno más. Alex, si alguien tuviera que hacer una apuesta al principio de temporada después de irse Edu, Adrián Gómez y nos dijeran quién va a ser el capitán, es raro que alguno dijera Alex González. ¿Cómo llega Alex González a ser el capitán del Pontevedra? ¿Es un poco casualidad? ¿No había otro? ¿Te postulaste tú? ¿Te postularon? No, yo creo que al final la mayoría de los equipos el tema de capitanía suele ir por el tiempo que llevas en el club. Ya el último año en el que estaba Edu y estaba Alex Fernández, yo estaba como tercer capitán un poco ahí a la sombra y al irse ellos dos, pues el que más veteranía tenía en ese caso era yo. Coincidió que entró Jesús Ramos en el club que en ese momento estaba entrenador y él decidió apostar porque fuera yo el capitán. También hubo votaciones en el vestuario y se decidió que sí. Y ahí fue un poco la historia de cómo pude llegar a ser capitán. ¿Y qué percepción tienes del puesto? Después de ahora que llevas ya 2 años siendo capitán y después de haber visto pasar por el vestuario a gente como Edu, que también tenía mucho peso en el vestuario, antes Adri Gómez, ¿te cambió la percepción de lo que es ser capitán desde que lo eres a cómo lo percibías antes? No me cambió mucho porque al final coincide que tenía muy buena relación tanto con Edu como con Adri, entonces pues sabía un poco las labores que hacían, todo lo que intentaban ayudar a la gente, todas las cosas que hacían que muchas veces no se ven. Entonces sí que era consciente un poco de lo que ello conllevaba, porque ya te digo, lo viví bastante, bastante cerca, entonces en ese caso sí que no me sorprendí mucho. Claro, y empezaste de capitán la temporada pasada, ¿no? Si no me equivoco, y la temporada pasada como que la borramos, ¿qué hacemos? ¿Pasamos de ella? ¿Fue la temporada del COVID? Y tenemos una pregunta clave, que puedes pasar de ella, ¿eh? ¿Descendimos o nos mantuvimos? ¿Cuál es la respuesta correcta? Otro clásico, otro clásico. Este. No hemos encontrado la respuesta. Es que yo creo que no la hay. Al final sí que es cierto que esta es una categoría por debajo de la que querías estar, que eso se puede tomar como un descenso, porque al final queríamos estar en la primera ref y no estamos. También es cierto que de la segunda división, antes estabas a un escalón, ahora estás a dos. Entonces, bueno, se puede ver como un descenso, pero tal y como está estructurado también era una permanencia, porque al final si no descendías dos categorías, así que bueno, yo creo que es un poco como lo del gato de Schrödinger, que es imposible encontrarle una respuesta exacta. ¿Y cómo fue esa temporada? Porque esa temporada, por lo que nos contaba también Romay o propio Rufo, creo que fue una temporada de mucho desgaste, ya no solo por lo deportivo, sino también por la convivencia dentro del vestuario, ¿no? Al final, lo que comentaban ellos con los protocolos COVID, que había dos vestuarios en los entrenamientos que estaban separados, al final la convivencia del propio equipo, eso también lo afecta, porque no podéis hacer vida de vestuario al equipo más que en los partidos. Sí, eso fue bastante, bastante duro y complicado, porque al final nos cambiamos en 4 vestuarios, que no eran 2, casi no nos juntábamos más que el tiempo que estabas entrenando. Coincidió que, dadas las restricciones, tampoco podías hacer cenas, no podías hacer comidas, no podías hacer reuniones. Sí que es cierto que la convivencia pues no es como ahora, que ahora nos cambiamos todos en pasarón, tienes más tiempo para estar con todo el mundo. Eso fue complicado, la verdad. Es una situación un poco extraña estar acostumbrado a estar con todo el equipo en un vestuario, a tener que estar con 4 personas durante todo el año, siempre esas mismas personas en el vestuario, al final se hace un poco difícil. Puestos a ya pasar del negativismo al positivismo, pero la última negativa, ¿fue más duro el año pasado en cuanto al estado de ánimo o la temporada en la que casi descendemos contra el Atlético B? Y bueno, 2 momentos que probablemente fueran duros de por sí. Yo creo que fue más dura la temporada pasada. Al final, la temporada pasada había muchas expectativas. Todos teníamos unas expectativas muy, muy altas. Queríamos estar en primera ref, incluso aspirábamos a luchar playoff. la temporada empezó a nivel de clasificación, empezó muy bien, porque recuerdo hasta la jornada 8, yo creo que estábamos o segundos o terceros, estábamos en lo alto de la clasificación, y a partir de ahí cogíamos una racha mala y el miedo a descender dos categorías que podías descender, que todos éramos conscientes de que era un fracaso gigantesco, pues se hacía duro. Salías a jugar, veías que no ganabas, que ganabas uno, perdías otro y seguías otra vez ahí con la tensión. Al final yo creo que se hizo más dura. La temporada en la que nos hablamos contra el Atlético de Madrid, pues sí que es cierto que empezó mal desde un principio. Al final te mentalizaste de que tenías que luchar por eso. Ya te digo, fue un poco aquí el contraste de verte arriba y de repente verte luchando por las posiciones de abajo, se hace duro. Mira, y nos pregunta Pablo Loira en Twitch, dice, Alex, ¿qué crees que fue lo que falló el año pasado? Si lo supiese, estaría dedicándome a entrenar, seguramente. Al final yo creo que fue un cúmulo de muchas cosas. Yo creo que el partido contra el Coruso nos hizo mucho daño, porque llevamos una buena racha, estábamos arriba de la clasificación, ellos estaban bastante mal cuando fuimos allí y perdimos de manera contundente, y coincidió que por mala suerte el Guijuelo pues tuvo un brote de COVID, que no viajaron, que sí viajaron, que al final se suspendió el partido, que era un poco la revancha inmediata que tenías para enmendar ese partido contra el Coruso, no lo tuviste y ya pasaste a ir con un partido menos, a verte la clasificación abajo, aunque sepas que ese partido está ahí, pues realmente los puntos no están, y entonces yo creo que eso nos empezó a hacer mella, y bueno, pues empezamos a tener dudas, a perder partidos, a que las cosas no saliesen como esperábamos, y eso fue, yo creo, que un poco el detonante de todo, saber exactamente todas las causas, al final yo creo que es complicado. Mira, y siguiendo en Twitch, que también nos preguntan por aquí, yo creo que es alguien que te conoce, porque dice, muy buenas Alex, ¿qué recuerdos guardas de las tardes épicas con el Trope en Thanos? Se te echa en falta por aquí, un abrazo campeón. Yo no he entendido pues nada de la pregunta, Bueno, el Tropezón es el equipo donde juega en tercera división, con el que ascendimos a segunda B, que jugué allí 2 años, que es de Thanos. La verdad que fueron años inolvidables, porque coincidió que jugaba con 4 amigos de siempre, de toda la vida. Luego hicimos un grupo maravilloso y eso, al final, jugar con amigos de siempre digamos, a cierto nivel es maravilloso. Dale. Bueno, pues hablando un poco de eso, de tu trayectoria, repasando un poco de trayectoria, Tropezón, Lealtad, que solo fue un año, pero en este Pontevedra ya llevas 5 o 6 años. Es verdad que este verano, no sé si te llegaron a ti también esos rumores, a pesar de que tenías contrato, sí que hubo un run en Pontevedra este verano con que la posible salida del capitán, que se hablaba, que si Alex se iba a ir, que si se iba a quedar, a pesar de que, bueno, todo el mundo sabía que no había ningún problema porque había contrato, sí que hubo ese rumor. No sé si te llegó y qué parte de ese rumor pudo haber sido cierto. Es cierto que me lo preguntaron varias personas. Es el único año, te diría, yo creo que más tranquilo he estado, que tenía 100% claro que iba a estar aquí, y sinceramente no en ningún momento hubo esa sensación, hubo una oferta de decir se va a ir. O sea, ya te digo, otros años puede que sí que haya habido rumores y hayan sido verdad, de que haya habido ofertas o menos ofertas, pero este año estaba muy claro que no iba a marchar. Ya te digo, ha sido el verano más tranquilo que he tenido desde hace tiempo. Alex, hay un punto entre los jugadores que os quedasteis, llámese Rufo, cuando le entrevistamos también, que él decía que ni para Dios iba a ir, que tal, todo el mundo daba por hecho como que jugadores clave se fueran. Y Charles dice mucho en las entrevistas de que aún cuesta mucho librarse del año pasado en sí. ¿Crees que hubo un poco en ciertos jugadores un poco también de orgullo de enmendar la situación del año pasado, o simplemente estáis cómodos? A ver, yo creo que todos los que nos hemos quedado de año pasado nos duele mucho la temporada pasada y la tenemos presente. Yo también lo dije en principio de temporada que al final hay que olvidar la temporada pasada, pero sí que los que lo vivimos tenemos que tenerlos presente y que nos haga recordar un poco y que nos dé un poco esa rabia y sacarla no queremos vivir eso y aprovechar, digamos, esa sensación de haberlo vivido y no querer volver a vivirlo. ¿Y crees que el comienzo dubitativo de esta temporada, ¿no? Del comienzo, fue heredada de la temporada pasada, que fue como muy, muy agresiva, ¿no? Mentalmente y para todos también. Por eso empezamos así tan dubitativos, o igual fue que no os encontrabais bien, aún en el campo, no os encontrabais como equipo, digamos. Yo creo que sí que es cierto que los primeros partidos, pues quizá nos faltaba estar un poquito más rodados, pero la sensación no eran malas porque el equipo jugaba bien. Sí que es cierto que se cometieron fallos que nos costaron partidos, pero siempre se jugó bien y se plantaba cara. Yo creo que en ese sentido al final estábamos jugadores del año pasado, pero no había mucha gente nueva en la plantilla como para que estuviera presente. Al final yo creo que lo achaco un poco a que nos faltaba acoplarnos del todo y a estar un poco más concentrados o cometer menos errores que fueron los que cometimos al principio de temporada, que nos costaron bastantes puntos. Vale. Lo que sí se heredó de la temporada pasada, sí. Perdón, lo que se heredó de la temporada pasada y sigue estando vigente esta temporada y ahora quizás menos por desgracia, porque Rufo está fuera por lesión, es el eterno debate de los dos puntas, un punta, dos puntas, y que todavía sigue hoy. No sé cómo vivís vosotros ese debate de si Rufo y Charles pueden jugar juntos, si no pueden jugar juntos y cambiar de sistema. Otro clásico, ¿eh? Yo creo que al... ¿Sí? Sí, es otro clásico. Al final... yo creo que si pueden jugar juntos, claro que pueden jugar juntos, han jugado juntos, hemos ganado partidos jugando juntos. Al final yo creo que depende también mucho del otro rival, de cómo juega, de cómo no juega, del momento de forma de todos los jugadores. Ahora desafortunadamente Rufo no está, hay otro delantero, estamos jugando con otro punta, estamos jugando con dos puntas y el equipo también funciona. Cuando estuvo Rufo, pues el partido de Segovia lo jugamos con los dos delanteros, se ganó. Móstoles se remontó el partido aunque luego se empatara jugando con dos puntas. Al final yo creo que porque un partido salga mal jugando con dos puntas no quiere decir que el equipo no pueda jugar con dos puntas, porque yo creo que podemos jugar con varios sistemas y con muchos jugadores en esas posiciones. No, pero a ver, Alex, va, sé sincero, ¿tú qué prefieres? ¿Centrar a una cabeza con pelo o sin pelo? La verdad que es que yo creo que los dos tienen más precisión con la cabeza que casi que te diría que con el pie, porque es un gustazo verles rematar porque van muy, muy bien de cabeza. Entonces, bueno, con el sistema que tenemos un poco de centros laterales muchas veces, obviamente tener a dos rematadores natos en el área, pues claro que ayuda. Vale, pues vamos a dejar ya de hablar de cosas no negativas, pero bueno, sí, de así un poco menos bonitas, pero... Bueno, miento. No, es que estoy viendo la escaleta aquí. Sois un equipo, digamos, como muy equilibrado en forma de edad, ¿no? Es decir, hay gente joven, hay gente más veterana, tú estás ahí un poco en el medio. ¿Os compensáis o ya hay alguien que hace de papá en el vestuario? ¿Tenemos ahí a Charles o a Rufo ya que le dice algo a la gente? ¿O os compensáis y os lleváis ahí todos bien? Bueno, espero que os llevéis bien, claro. Pero... Me has dicho que estoy en el medio, echando cuentas, soy el cuarto más viejo de la plantilla ahora mismo. Bueno, no quería ser así ahí que... malo. Bueno, pero es que somos de tu edad, joder, entonces no queremos vernos en los veteranos. Claro, a ver. En el medio no estamos. Bueno, sí que es cierto que al final que Charles, Rufo son jugadores con experiencia, pero también hay gente que incluso tiene menos edad que yo, que lleva muchos años en el fútbol profesional, desde los 17, 18 años, que aunque tengan una edad joven, tienen una madurez alta porque, ya digo, lleva mucho tiempo jugando al fútbol, entonces eso también se nota. Y llevarnos bien, yo creo que todos los años que he estado aquí, la mayoría de gente del vestuario se ha llevado estupendamente. Al final es algo muy positivo que siempre ha habido vestuarios sanos, que eso al final se agradece porque se convive mucho tiempo como para que el vestuario no sea así. Alex, independientemente del tópico de nos llevamos bien, ¿quién fue duro que se fuera para ti? ¿A quién echas de menos en Pontevedra? ¿O a quiénes? Pueden ser varios. Al final, obviamente, pues echas de menos a la gente con la que tienes más relación, con la que pasas más tiempo. Al final, pues la marcha de Edu fue... fue complicada. Es más, cuando me lo dijo no me lo creía, que recuerdo además el día perfectamente que estábamos entrenando en verano para llegar bien a la pretemporada, y fue cuando nos lo dijo que se marchaba. Pues la marcha de David Castro, la marcha de Adrián León, al final era gente con la que tenía mucho trato, y al final pues sí que los echasen falta en muchos momentos en el vestuario. Bien, y hablando de esto, bueno, nosotros ya nos habías comentado ya fuera de micro y tal, que a veces nos ves, ¿no? Y en el también algún jugador también nos ha dicho que nos ve y tal. Nosotros somos unos cazurros, ¿no? Y criticamos, ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo a veces a nosotros lo hemos hablado también en directo, de que se nos olvida que el jugador es una persona también a veces, ¿no? Y que estamos criticando su trabajo y su día a día. Entonces, ¿cómo a ti y también al equipo y a la plantilla, ¿cómo se afectan las críticas? Bueno, espera, Dami, enlázalo con Dami, que pregunta por Twitter. ¿Cuántos de la plantilla ven el podcast habitualmente? Estás jodida, ¿eh, Alex? Y si es así, ¿quién lleva peor las rajadas cariñosas de estos cuatro elementos? Cuidado. Sí, lo iba a decir, sí. Eso es fuerte, ¿eh? Bueno, yo creo que la mayoría, para evitar hacerse daño, porque al final no gusta a nadie que hablen al final mal de él, yo creo que la mayoría de la gente evita leer ciertas cosas o ver ciertas cosas para protegerse. Al final, cierto punto es, tú puedes hacer una crítica que consideres de forma informal, pero bueno, la otra persona le puede afectar o le puede doler, porque al final él lo sufre mucho. Al final, cuando alguien hace un mal partido, no se va contento a casa y no está contento de no hacer un partido. Es el primero que se va dolido a casa. Entonces, ver ciertas cosas que te puedan hacer daño no ayuda en esos momentos. Yo creo que la gente, en cierto modo, se protege pues evitando leer prensa, evitando ver cosas que a la larga pues tienes que tener un poco la perspectiva tú clara de cómo hacer las cosas para que no te afecte tanto, ni cuando te den elogios que puedan ser innecesarios, o como cuando te den críticas que también puedan ser a veces inmerecidas. Entonces yo creo que es un poco, la gente tiende a protegerse. Vamos, que no. Y cuando las críticas vienen vienen de otro lado, y esta Higgins pregunta quizás más delicadilla, pero bueno, sí es verdad que tú recibiste una oleada de cariño cuando Ángel personalizó en ti aquella rueda de prensa, que lo recordamos, cuando fue la famosa expulsión. Y yo, vamos, fue decir esas palabras y una oleada de cariño hacia ti, de cómo puedes decir eso, Alex es un símbolo, Alex no sé qué. No sé también cómo te tomaste y cómo viviste toda esta situación. A lo mejor tú no le diste tanta importancia como sí que le dio a otra gente por lo que se dijo. Yo, si te digo la verdad, le di más importancia al hecho de que yo cometí el error, y las declaraciones, es más, tardé tiempo en escucharlas, y yo estaba cabreado conmigo mismo, independientemente de que alguien me pueda criticar o no. Al final yo era consciente de que yo me había equivocado, y al final para mí ese es mayor castigo. Pues son noches complicadas, que cuesta dormir, que le das vueltas, que sabes que fallas, y cuando fallas nadie quiere fallar. Al final, bueno, Ángel dijo cosas que eran verdad, que había cometido un error que no debía cometer. Entonces ya te digo, a mí no me afectó más allá de mi propio castigo que yo me ponía a mí mismo, que era bastante, bastante exigente en ese caso. Bueno, creo que vas a seguir, Alex, hablando, pero va a ser que no. Bueno, vamos a hacer alguna pregunta más en Twitter, así ya para y tal. Bueno, aquí dice uno que se cancela el podcast del lunes, que dice que este debe ser el último del año, Alex, o sea que aquí ya nos quieren borrar de la faz del planeta porque vienes tú, que lo sepas. Y bueno, aquí Bonito Granate te pregunta por lo de Edu, pero ya por la marcha de Edu, pero como ya las has preguntado. Mira, aquí Diego en Twitter, y también lo han preguntado en Twitch, alguien, ¿cuáles fueron tus mejores momentos en el club y cuál dirías que el peor? ¿Eres consciente del cariño que se te tiene por parte de la afición? Nunca dejes de correr la banda de pasarón. Caray. Uf, momentos buenos y momentos malos hay muchos. Es complicado elegir uno, la verdad. Al final, ya te digo, las dos temporadas en las que estuvimos luchando por la permanencia son duras. Luego, a nivel personal, los primeros partidos con el Pontevedra fueron duros para mí. El debut fue un poco que lo tengo ahí, una espinita clavada, que lo recuerdo que fue contra contra el Guijuelo. Y bueno, fueron unos partidos en los que costó arrancar, eso fueron momentos un poco, momentos complicados. Y luego momentos buenos, obviamente la clasificación para el playoff el primer año que costó mucho y al final conseguimos jugar un playoff, aunque luego, bueno, el playoff pues nos pasaron casi, te diría que por encima, sobre todo en la ida. Y yo lo sigo diciendo que, bueno, mucha gente le quitó mérito y valor, pero para mí la Copa Federación se disfrutó mucho, mucho ese año. Creo que no es nada fácil ganar un torneo de esas características y tuvimos la suerte de poder ganarlo y yo eso lo recuerdo con un momento muy, muy bonito porque al final es un título y ya te digo, cuesta mucho ganarlo y hay que darle el valor que tiene. Vale, y esta temporada, si te dieran a escoger entre quedar segundo sabiendo que asciendes o llegar a la última jornada con posibilidad de ser primero, hombre, ¿qué eliges? Eso es fácil, ¿no? No, hombre, espera, me he equivocado. No, para, no, me he equivocado. si te dieran a escoger quedar segundo sabiendo que llegas a la fase final de ascenso o llegar a la última jornada con posibilidades de quedar primero, ¿qué escoges? Obviamente la segunda opción. La última jornada, siempre que dependas de ti, pues bienvenido sea. Yo no quiero llegar a la última jornada, así que me da un no sé qué en el corazón, ¿eh? Te lo digo ya. Esa va a ser la gran guerra de este Pontevedra, porque al final la Darve es un equipo que, sobre todo en casa, vosotros que jugasteis allí, ya puedes hablar un poco de ese campo, en casa parece que va a perder pocos puntos, porque es como su mejor jugador casi, su estadio. Sí, al final obviamente están haciéndose fuertes en su casa, es un campo particular, lo tienen dominado, pero aún así es complicado ganar todos los partidos en casa. Siempre puedes tener un día malo, una decisión complicada, o sea, ya te digo, creo que es complicado. Obviamente sé que van a sumar muchos puntos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en casa, que ya te digo, es un poco, sí que tenemos que intentar sumar de 3-3 en casa, pero ganar todos los partidos en tu casa es muy, muy, muy difícil, porque ya te digo, incluso el primer año que estuve aquí, que sí que es cierto que de todos los que llevo fue el año que más fuertes fuimos en casa, porque recuerdo la primera vuelta que yo creo que fueron, tablo de memoria, creo que fueron 9 victorias y un empate, o 8 victorias y un empate en la primera vuelta. Luego, pues la segunda vuelta sí que hubo alguna derrota y no hubo tantas victorias. Entonces, ya te digo, creo que mantener esa línea durante toda la temporada es complicado. Yo también quería preguntarte por dos jugadores en concreto. Uno, el protegido de aquí de Manu Quiroga, su amado Román, Miguel Román, que le tiene loquito. Y su crecimiento como futbolista, porque bueno, ya en pretemporada se veía que apuntaba maneras, pero quizás igual nadie esperaba que antes de que llegase la segunda vuelta ya sería titular indiscutible. Y el otro es Samu Araujo, porque hubo una entrevista que concede a Diario Pontevedra, a nuestro compañero Jorge Gómez, en el que dice que bueno, que tú fuiste una persona muy importante para él a nivel psicológico, ahora que se habla tanto de la salud mental, y eso también en el fútbol, que lo pasó mal, que estaba pues un poco depre, y que tú también le ayudaste a recuperar un poco la confianza. Bueno, al final, mira, Miguel, sí que es cierto que nosotros en pretemporada lo veíamos, al final era un chico que tiene 18 años, aún ha cumplido los 19, y veías que tenía unas condiciones muy buenas. Yo creo que no nos imaginábamos que eran tan buenas como cuando empezó a jugar y a tener minutos, porque al final es cierto que está dando un nivel increíble con 18 años que tiene. Es decir, que el apodo de Manu ha llegado al vestuario, que alguna vez en tono de broma alguno le llama Beckenbauer. Vamos. Es el éxito más sonado del podcast en 70 episodios, ¿eh? Y luego, pues, respecto a lo de Samu, al final este año estamos cambiándonos en Pasarón y vamos a entrenar a Sebe. Voy con él en el coche, entonces pues esos tramos pues hablamos mucho, luego también quedamos fuera de campo y al final es un poco lo que yo me empatizo bastante y me recuerdo un poco a los momentos que yo tuve aquí, lo que hablaba antes de la mala época de cuando debuté. Al final, yo cuando llegué aquí, debuté, cometí un error contra el Guijuelo, el partido de ida, que bueno, fue una contra que dio un pase prácticamente de asistencia al delantero contrario y te hace dudar de ti. Al final, pues fue ese partido que cometes un error, los siguientes pues que pierdes la confianza y te cuesta decir, bueno, no te salen las cosas y empiezas a pensar que igual no vales para estar aquí, que por qué no te salen. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de tranquilidad en esos casos y pensar qué es lo que te ha llevado a estar aquí, todo lo que has conseguido y a partir de ahí pues mejorar. Yo creo que Sam pues en esos momentos se veía un poco sobrepasado de pensar más de la cuenta y de darle vueltas a la cabeza y él lo dijo y bueno, al final yo creo que tienes que empezar en los entrenamientos a intentar hacerlo bien en los entrenamientos y a partir de ahí empezar a crecer y luego obviamente pues necesitas hacer partidos buenos para recuperar esa confianza, pero es muy importante en esos momentos tener tranquilidad y no darle más vueltas a la cabeza de lo necesario, que al final se le dan muchas. Y yo, ya que te pregunta cada uno por uno, vamos a darle el de Miguel Román a mano. Yo te voy a preguntar por Yelko, ¿no? Porque el otro día soltaba Ángel unas declaraciones de que tiraba del equipo y que, bueno, obviamente pues para nosotros fue una sorpresa y al principio se dudaba muchísimo y que sí iba a tardar 8 partidos en ser titular y al final titular en 2. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que coincidió que el equipo estaba un poco, ya te digo, que nos faltaba un poco de rodaje, que queríamos jugar una cosa y nos faltaba un poco encontrar la identidad. Sí que es cierto que Yelko llegó y llegó con muchas ganas, al final es un jugador que tiene mucha calidad, que se asocia muy bien y yo creo que nos dio un poco ese empuje a la hora de tener el balón que nos estaba faltando en esos momentos. Al final, en los primeros partidos, pues sí que es cierto que no teníamos la posición que estamos teniendo ahora, no éramos tan dominantes y yo creo que eso empezó a ser así a raíz de la entrada de Yelko. ¿Quién se quedó con el trofeo de Estrella Galicia, tú o él? Porque al ser compartido no creo que os dieran 2 trofeos. Se quedó Yelko, creo que el mío está todavía por llegar, que lo estaban haciendo, dijeron que nos iban a mandar 2, aún no me ha llegado, pero soy consciente, creo que me dijeron el otro día por el pinganillo que estaba pedido. Solo sino trofeo, que tome nota, ¿no? Que tome nota el chat y que te voten en siguientes ediciones, sí, pero siguientes ediciones el trofeo, que él merece uno. Si no se lo manda a Estrella, se lo damos en el mes de enero o de febrero, pero cuando haga falta. Solo os dan trofeo, ¿no? No os pagan en especia, en cervezas, ni nada, ¿no? No, eso estaría bien, pero no, al final nos dan un trofeo, pero bueno, yo creo que bueno, que en estos casos a veces habrá gente que considere que son justos, que son injustos, al final son votaciones de gente que cada uno puede votar lo que quiera, pero bueno, al final cuando lo gana un jugador, pues siempre le agrada que le reconozcan un poco que también ha hecho cosas bien. Alex, mira, dice aquí. Sí, vale, dale. Un momentito, Pablo, ya sé por dónde ibas. Pero primero, dice aquí Tinto Barrantes en Twitch, que es información. Dice: tengo un dato oficioso sobre el que creo que está entre los 20 jugadores con más partidos no Pontevedra. Pocos le faltan para los 200. Imaginaos estar tanto aquí. Quedan pocos para los 200. Sinceramente. Sí, sé que llevo bastante. Al final, pues ya te digo, afortunadamente y toco madera, las lesiones me están respetando y siempre me han respetado en todo lo que llevo de carrera, entonces he tenido la suerte de tocamos madera, he tenido la suerte de jugar pues todas las temporadas la mayoría de los partidos, ya puede ser de titular o de suplente. Yo creo que todas las temporadas, las que han sido completas, han pasado más de 33 partidos cada temporada, entonces al final pues durante 5 años, esta que es la sexta, pues suman muchos partidos y cuando llegué pues no me imaginaba estar tanto tiempo aquí, sinceramente. Al final llegas con un año de contrato y no sabes lo que te va a deparar. Obviamente, después del primer año, pues te pica, te encuentras a gusto, te encuentras cómodo, haces un buen año, empiezas a coger cariño al club y al final, pues ya te digo, al final, pues aquí seguimos 6 años después que eso ha ido creciendo. Alex, yo que tuve la suerte de tenerte enfrente en el spot y me decías aquellas palabras que salieron finalmente en el spot del sentimiento de pertenencia hacia el club, Y hablabas también de que la grada había ciertos momentos donde rugía. Ya que aquí agradecen, por ejemplo, en el chat, que antes por aquí, ¿qué crees que nos hace falta para que vuelva a rugir esa grada? Últimamente estamos viendo ya un ambiente mejor, tampoco sabemos las sensaciones desde dentro del jugador, que es algo que nos llama la atención al aficionado, de cómo se siente. ¿Sentís que hay un empuje ahora, que a lo mejor al principio de la temporada con la presión insoportable que había, no lo había? Sí que es cierto que yo creo que ahora ha aumentado un poco más la afluencia de público. Obviamente cuando las cosas van mal, pues es más difícil apoyar al equipo, pues porque bueno, al final te frustras, te enfadas, te vienen a la memoria cosas que hayas vivido temporadas anteriores y quizá no sientas las ganas de apoyar tanto como cuando la cosa va bien. Pero bueno, al final para que la gente vaya y apoye, el equipo tiene que ir bien. Al final, obviamente, cuando las cosas van bien, pues siempre apoya más gente. Es más fácil enganchar a la gente cuando va al campo y disfruta. Obviamente estamos ahora en unas épocas un poco complicadas. Hay mucha gente que, bueno, el tema del coronavirus, que ya llevamos ahí 2 años, pues que es reacia a salir de casa, a juntarse con gente. Luego pues tienes muchas ofertas de ocio en casa, el partido por ver desde casa. Entiendo que cada vez es más complicado ir a los campos. Al final muchas veces se compara con años atrás, de hace 20 años, que los estadios estaban llenos, y sí que es cierto que por aquel entonces pues las ofertas de ocio eran diferentes o había muchos menos de las que pueda haber ahora, que eso, aunque se piense que no, influye mucho. Vale, y sin embargo, ahora vais a un campo en el que... Alex, dile. Mano. Claro, que antes hablabas de trofeos, de trofeo Estrella Galicia, y nosotros también tenemos un trofeo, que tenemos el trofeo Granate. Y bueno, no sé si sabes, igual nos puedes echar la bronca también. Nosotros sabes que vota la afición por un lado y votamos nosotros por el otro, ¿no? Los miembros del podcast. Tú ahora mismo estás sexto con 5 puntos, a 15 de Charles, que es el primero. Y en nuestra clasificación estás también sexto con 6 puntos, pero bueno, a unos pocos menos. Tienes que convencer a que la gente que tenemos más puntos, porque es que yo creo que los de arriba se están llevando todos. No sé cómo se vive en el vestuario este trofeo, este humilde trofeo, la verdad, pero ¿no crees que los de arriba se están llevando demasiado protagonismo en estas votaciones? Hombre, al final, si me dices que Charles va primero, lleva 13 goles, yo creo que 13 goles son muchos goles como para no tener ese protagonismo. Al final, en estas cosas, ya te digo, al final estas cosas de votaciones influyen mucho los gustos de cada uno, y al final el deporte tiene estas cosas, que el fútbol sobre todo, que cada uno tiene una opinión de lo que ocurre o de lo que no ocurre. Entonces, ahí es donde puede estar un poco la variación, pero bueno, al final te digo, Charles va primero, lleva 13 goles, yo creo que es más que merecido. Alex, antes hablaste aquí del ocio de casa. Aquí nos hace una pregunta, no sé si es alguien que te conoce, pero ponen, Alex, ¿cómo consigues las PS5? Bueno, eso ahí hay un poco de bromas, vale. Porque hubo un momento en el que estaban agotadas, pero bueno, a través de un grupo de Telegram se podían conseguir, había que estar rápido, pero ese era el truco para poder conseguirlas. Alex, me consta que creo que Samu Santos, creo que Soto, creo que Pacheco, ¿hay alguien más que le dé al FIFA? Hay mucha gente que juega al FIFA en el vestuario. Hay bastante gente que sí que le gusta al Call of Duty, también juega al Fórmula 1, sí que hay gente que juega bastante. ¿Pero juegan bien o son como Bustos, que decía que era un máquina y luego vino al torneo nuestro y le dieron pal pelo? Bueno, hay alguno que sí que juega bien, hay otro que, bueno, que le banean por comprar monedas, pues hay de todo. ¡Ostras, toma ya! Bueno, oye, que nuestro torneo de hace 2 años lo ganó Pacheco, ¿eh? Creo que tenía ficha del B, pero lo ganó Pacheco, o sea que... Ahí sí, es el eterno campeón del torneo. Igual hacemos uno este año, ¿no? Te tengo que decir que yo los tengo en un torneo que se había echado, esto como curiosidad por si se lo quieres comentar, Alex, a ellos. Se había hecho un torneo como de muchos equipos de tercera y preferente, y Soto estaba en el Compostela y Samu estaba en el Choco. Entonces yo los tengo en la Play realmente de aquel torneo. O sea que les espío de vez en cuando a ver qué están jugando. Pues a alguno de ellos le han baneado alguna vez ya por... Uy, uy, uy. Bueno, vamos terminando, ¿no? A Alex Dávila creo que te iba a comentar ahí un par de cosas. Sí, antes hablábamos de ambiente y bueno, yo creo que recuerdo uno de los mejores ambientes como visitante que se vieron el año pasado fueron uno en Zamora, que llamó mucho la atención porque estábamos en Pontevedra jugando como a puerta cerrada prácticamente y allí había un huevo de gente, y otro fue en el Helmántico, que fue un partido que yo recuerdo que verlo por Footers y que se escuchaban los cánticos de la afición, que se veía mucho ambiente. No creo que esta temporada y este fin de semana cuando vayáis allí el ambiente sea el mismo, al menos no tan cálido, porque la cosa está bastante, bastante mal por ahí, ¿no? Yo creo que el año pasado sí que recuerdo que hubo mucho público en ese partido. Yo creo que era un poco lo que yo comentaba antes, ese equipo en una época en la que estaba muy mal, sobre todo la primera fase de la primera vuelta de la temporada, el Salamanca pues no conseguía arrancar, llevaba muy pocos puntos, estaba en descenso y bastante abajo. Yo creo que cambiaron de entrenador, empezaron a ganar partidos, hicieron una segunda fase bastante buena, de hecho quedaron por encima nuestro, que ellos no tuvieron que jugar liguilla como tuvimos que jugar nosotros, y el hecho de empezar en una dinámica buena al final lo que hace es enganchar a la gente. Al final Salamanca yo creo que también es una ciudad de fútbol, igual que aquí, cuando el equipo va bien y necesita, pues al final la afición responde, y yo creo que ahí está un poco la afluencia que tuvieron el año pasado. Este año pues sí que es cierto que yo creo que tenían unas ideas o que una perspectiva de estar arriba, desafortunadamente no están arriba, están, pues bueno, no están encajando, metiendo muchos goles hasta el momento, pero bueno, yo creo que es un equipo que estaba hecho para estar arriba, y yo creo que seguro que la afición también se terminará enganchando. Cualquier caso es un campo que os trae buenos recuerdos. Yo puse en la porra 1-3, ¿eh? Ese fue el marcador del año pasado, si mal no recuerdo. Efectivamente. Sí. Pero, Alex, nos tienes que decir un resultado para la porra. Y si aciertas, te regalamos un llavero. Un llavero de estos exclusivos que no se venden. Pues yo espero que... Bueno, espero no. Yo confío en que va a llegar una victoria. Al final yo creo que es un equipo que hace pocos goles y que le hacen pocos goles. Yo creo que me decanto por un 0-1. Un 0-1 y gol tuyo. ¿Y si marcas no lo dedicas? ¿Así? ¿Cómo fue la resistencia con Broncano? Así. Me gustaría a mí marcar el gol, pero yo creo que la gente de arriba está muy enchufada y yo creo que va a ser uno de los que juegue delante. Llevas uno esta temporada, ¿no? Con el Marino fue, ¿sí, no? Sí, correcto, llevo un gol este año. Alex, no, estoy muy goleador. Si tuvieras que elegir, por cierto, creo que uno de los goles mejores que marcaste te pillé yo desde la grada contraria. ¿Cuál sería tu mejor gol en Pasarón? Uf, eso sí que lo tendría que pensar incluso un tiempo largo, porque no tengo así ninguno que recuerde cómo fue el mejor gol que metí en Pasarón. Ahí aquel sí escuadrazo de la semana del año pasado, aquel escuadrazo desde la banda izquierda, creo que llegabas y la metiste en el palo contrario, no sé si lo recuerdas. Buen gol. Sí, fue contra el Celta B, me acuerdo, pero ya digo, ahora tendría que hacer un poco de balance, tampoco he metido muchos goles, yo creo que de hecho unos 30 o así, o alguno menos incluso, pero ya te digo, tendría que hacer un poco de refresco, que no los tengo muy claro cuál podría ser el con el que me quede. Pero tú eres de los jugadores que se acuerdan de todo, estos que son enciclopedias, que le dices cómo quedaste contra el Atlético de Madrid hace 3 años y te dice el resultado. Pues el Atlético de Madrid solamente tengo buen recuerdo de un resultado, el resto prefiero olvidarlo, la verdad. Hombre, de muchos resultados sí que me acuerdo. De los goles que metes al final son menos que resultados y que partidos, de esos los tengo un poco más presentes. Pero generalmente sí que suelo tener buena memoria. Yeah. Según Bisoccer llevas 19 goles con el Pontevedra Club de Fútbol en partido oficial. Pues estás, no ahí, estás ahí con Charles, ¿eh? Sí. Sí, estoy ahí cerquita, ¿eh? Es una pena que... Es una pena que Bisoccer no dé asistencias, porque al final ahí la cosa se equilibra un poco más. Bueno, entre Charles y yo no tenemos que llevar más de 100 goles, yo creo. No sé cuántos lleva él, pero. Sí. Pero yo creo que entre los dos. 80 y algo. Está cerca ya de ser. No, ya, bueno, está cerca ya de ser de los más goleadores de la historia del Pontevedra. Pero bueno, pues nada, vamos a ir, terminando ya. Pues, sí, sí, ya. Yo creo que llegan los 100 esta temporada. Hola, sí, yo creo que sí. Soy muy optimista. Yo creo que vamos a ir terminando, porque ya nos hemos pasado de la hora. Te habíamos dicho un rato y es demasiado. Ya ves que somos aquí unos frikis que nos encanta hablar del Pontevedra, y más con un jugador de la primera plantilla, y más con el capitán del Pontevedra Club de Fútbol de esta temporada. Capitanes sois tú, Churre y Charles, ¿puede ser? Y Robay, somos cuatro capitanes. Alex, tengo una curiosidad, hablando de Charles. Cuando hicimos la entrevista de Eibar, estando él en el Eibar, ¿llegó eso al Pontevedra? Porque claro, nosotros nos anotamos un 0,5% de que esté aquí. Entonces, porque aquella conversación fue muy emotiva y a mí me hizo casi que llorar. Entonces, claro, aquella conversación que fue muy especial... Yo creo que de esa conversación al final se hizo eco Twitter, también yo creo que salió en la prensa al final, y eso sí que llegó, que al final yo creo que también era algo que se sabía. Él había dicho muchas veces que quería retirarse aquí. Yo a Lupe se había dicho que Charles quería volver en algún momento. Entonces sí que llegó, y era algo que bueno, como que se intuía que en el tiempo iba a ocurrir. No quizá en el momento en el que ocurrió, porque al final pues él venía de meter goles, de jugar en primera y de meter goles, que de primeras dices, bueno, no crees que vaya a ocurrir. Al final sí que ocurrió, pero un poco la sensación de que en algún momento iba a volver sí que estaba ahí. Nosotros nos autoconvencemos de que tuvimos mucho más que ver de lo que realmente tuvimos, pero bueno, no pasa nada. De todos modos, bueno. Alex, de eso, o sea, ¿sois conscientes realmente, aparte de los tiempos pasados, tú que llevas aquí ya 6 años, de que aún nos quedan noches o tardes por vivir buenas, y visteis alguna imagen de los éxitos del Pontevedra de atrás como para decir, esto hay que vivirlo? Yo sí que he visto sobre todo... partidos antiguos. Yo creo que el documental de Teledeporte de Laike Robelo lo he visto. He visto los partidos de las fases de ascenso, cuando se subió de tercera a segunda B. Yo creo que en la Gallega, cuando el coronavirus, se puso también el partido de cuando se ascendió a segunda división. Al final sí que esos partidos sí que yo se los he visto, y hombre, al final pues son momentos muy bonitos que ves, una felicidad inmensa que por supuesto que gustaría vivirlos, porque cuando los ves sientes envidia. Bueno, pues ahora sí que vamos a ir terminando. Voy primero a despedir a Pablo Cachera y a Alex Dávila. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos el lunes, ¿no, señores? Sí, pues sí. Si nada. No te matan los virus, ¿no, Pablo? Sí, ahí andaremos. Nada, yo agradecer obviamente a Alex la presencia, y sumarme al agradecimiento de todo el chat, que bueno, las muestras de cariño también están ahí para que las para que las veas, Alex. Aquí también preguntan si te vas a retirar aquí, ya te quieren retirar, o sea que nada, no, vamos no. Lo que sí que creo es que si alguien se merece pues ese éxito que está por llegar y tal, pues eres tú, y a ver si llega pronto, porque la verdad es que yo creo que todos lo merecemos un poquito, y este puede ser un año bueno de acabar bien. Esperemos que acabe bien. Creo que en el chat he visto así de refilón muchas veces escribir a alguien que yo creo que es alguien amigo mío, que no va a estar contento porque no le has puesto ninguna pregunta, pero mejor, porque iban todas con mucha maldad. Sí. Sé los que dices, sí. Que van con poco malicia, entonces ya digo, bueno, no la voy a leer. No voy iban con maldad, mejor. Sí, que pero déjale, déjale alguna pullita, Alex, ya que no las leímos, déjale alguna pulla, ya que tienes el micro abierto. Sí, sí. No hay problema. No hay problema, todo bueno, está bien, pero bueno, les fastidiará no haberme podido verme un poco aquí en situación embarazosa. Bueno, te piden aquí una barbacoa y no sé qué la semana que viene, pero bueno, ya lo verás si quieres en el chat. Nada, despedimos primero a Alex Dávila. Alex, gracias, nos vemos el lunes. Nada, pues sí, ¿no? Gracias a Alex por estar aquí, gracias a todo el mundo que nos vio, y bueno, como decía Manu al principio, también desde aquí, pues todo el cariño a Ángel y mucha fuerza, y mi pésame de todos los que estamos aquí. Exacto, por supuesto. Y nada, Alex, capitán, muchas gracias por estar con nosotros. Sé que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero somos muy frikis del Pontevedra, nos gusta mucho y nos encanta hablar con alguien como tú, con el capitán del Pontevedra Club de Fútbol, que la verdad que nos ha encantado. Espero que los que están al otro lado también les haya gustado, y te dejamos los últimos minutos para que tú digas lo que quieras y ya, Pablo, cortamos después de Alex. O sea que, Alex, tú di todo lo que quieras, el podcast es tuyo y la gente que te está viendo también. Muchas gracias por la invitación. Al final, bueno, ha sido una hora que se ha pasado rápido. Gracias por haberme invitado, sobre todo, y al final, nada, a la gente pues desearle que ya desde aquí aprovecho de parte de la plantilla para que tengan unas buenas fiestas que están por llegar, sobre todo salud, que en estos momentos yo creo que es lo más importante, que está la situación un poco fastidiada, y nada, que apoyen al equipo como lo están haciendo y que seguro que va a ser un año bonito. Adiós. Pues dicho queda. Adiós. Adiós. Por a tu acord.